Matías, buen día. Flor Berreauta aquí en Radio Encuentro te saluda. Hola, Flor, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bueno, con esta convocatoria, ¿no?, a este ruidazo nacional para decirle no al tarifazo, mañana. Sí, un nuevo no, ¿no? Porque ya sí. Venimos bastante cascoteados hablando en términos medio vulgares desde hace unos 3 años con los aumentos siderales impresionantes en los servicios públicos básicos, sobre todo en el agua, el gas y la energía eléctrica, y todo un andamiaje hecho para favorecer el saqueo al pueblo trabajador, en definitiva, que es el que paga todas las consecuencias de esto desaguisado, de esta transferencia feroz a los sectores hegemónicos de la economía argentina a través de las tarifas, pues, en este caso, y a través de la bicicleta financiera en lo más macro, ¿no?, de la economía nacional. Así que otra vez, nuevamente, y esta vez a principio de año, porque sí, el año pasado ya habíamos hecho unos cuantos ruidazos también contra los tarifazos, pero habían sido más o menos a mediados de año. Claro, ahora para recibir el año nos metieron unos aumentos tremendos. Exacto, sí, y aprovechan un poco que se calma todo un poquito por el tema de las vacaciones, etcétera, y aprovecha para meternos otra vez la mano en los bolsillos al pueblo trabajador. Sí, Matías, la convocatoria va a ser mañana, ¿a qué hora y en qué lugar aquí en Viedma? Porque es una movida que se hace a nivel nacional, ¿no? Exactamente, nosotros adherimos a la movida que se está organizando en todo el país. En realidad es una red que se llama Argentina en Red, valga la redundancia, y nosotros habíamos percibido en las semanas anteriores que también había habido ruidazo en todo el país, y un poco en Viedma habíamos quedado atrás mano, en Viedma y en Patagones, ¿no? También, claro. Nos asumimos como comarca, así que la idea es adherir y, bueno, obviamente convocar y que cada uno de nosotros hagamos un poco de ruido en este principio de año, que también va a ser de muchísimos retrocesos a lo largo de todo el 2019. Sí. Con mucha una ¿cómo es? Vamos a estar en el medio de una campaña electoral, así claro, que eso. Esperemos que la mayor parte de la sociedad se dé cuenta que este es un gobierno en definitiva de ricos para ricos, y que nosotros no estamos invitados a esa fiesta, ¿no? Los sectores populares, la clase media, la clase media baja y la clase media en sí, ¿no? Estamos pagando las consecuencias de un modelo, un proyecto de país que es para pocos. Así que obviamente que están todos invitados e invitadas a hacer un poco de ruido, a expresarnos democráticamente, que es una de las... Sí. De las prioridades que nosotros tenemos, ¿no? Que esto se resuelva en términos democráticos. Obviamente que a mitad de año volveremos a votar un nuevo presidente o presidenta para nosotros. Sí. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que empezar a expresar fuertemente nuestro rechazo a este proyecto de país para pocos, ¿no? Exacto. Bueno, Matías, entonces invitamos a todas y todos los que se quieran sumar mañana a las 8 en la Plaza Alsina. Exactamente, a las 8 de la noche, con ollas, cacerolas, bombos, redolantes, todo lo que nos permita expresar nuestro repudio, ¿no?